Estos son los principales titulares del boletín informativo del 27 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos anuncia que Israel y Líbano han acordado un alto el fuego. Cancilleres del G7 acuerdan hacer esfuerzos conjuntos para afrontar cuestiones en el Indo-Pacífico. Según un informe de la ONU, el 60% de los asesinatos de mujeres en el mundo los comete su pareja o un familiar. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Según anunció el martes en Washington el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los gobiernos de Israel y Líbano han acordado un alto el fuego entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hezbollah. Literalmente dijo: a partir de las 4 de la madrugada de mañana, hora local, cesarán los combates en la frontera entre Líbano e Israel. Está pensado para alcanzar un cese permanente de las hostilidades. A continuación, Biden dio más detalles sobre el acuerdo. Añadió: en los próximos 60 días, el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado de Líbano se apostarán y volverán a tomar el control de su propio territorio. No se permitirá la reconstrucción de la infraestructura terrorista de Hezbollah. El acuerdo exige que las fuerzas israelíes se retiren de la zona en el mismo plazo. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado en el que afirmaba que los miembros del gabinete de guerra israelí han aprobado el pacto. El primer ministro libanés, Najib Mikati, afirmó en otro comunicado que considera el acuerdo un paso fundamental hacia el establecimiento de la calma y la estabilidad y que sentará las bases para el retorno de los desplazados por los combates. Los titulares de Asuntos Exteriores del G7 acordaron seguir haciendo esfuerzos conjuntos para afrontar cuestiones en el Indo-Pacífico que consideran temas de preocupación mutua. Para ello, sostuvieron reuniones sobre el asunto el martes en Fiuggi, cerca de Roma, Italia, junto con sus homólogos de India, Filipinas, Corea del Sur e Indonesia. El ministro de Exteriores de Japón, Iwaya Takeshi, indicó que su país desea cooperar con socios que comparten la misma percepción, a fin de preservar un orden internacional libre y abierto que se base en el Estado de Derecho. Los países compartieron su preocupación por la situación en los mares de la China meridional y oriental, donde China sigue aumentando su expansión marítima. Sin embargo, el G7 también señaló que el grupo busca relaciones constructivas y estables con el gigante asiático, reconoce la importancia del diálogo para resolver diferencias y reafirma su intención de cooperar con China para hacer frente a los desafíos mundiales. Iwaya también abogó por la unidad del G7 con respecto a los programas de desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte, que preocupan en particular a Japón. El canciller japonés pidió ayuda para resolver pronto el asunto de los japoneses secuestrados por Corea del Norte hace décadas. Los países ofrecieron su apoyo a este respecto. Asimismo, los miembros del G7 compartieron la preocupación mutua por el envío de soldados norcoreanos a Rusia en apoyo a su agresión a Ucrania y el empleo de ellos en operativos de combate. Sintoniza el Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según un informe de las Naciones Unidas, de las 85.000 mujeres asesinadas en todo el mundo en 2023, 51.100, es decir, el 60%, lo fueron a manos de su pareja o un familiar. ONU Mujeres y otro organismo relacionado publicaron el informe el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Nyaratsai Gumbosbanda, dijo que los datos muestran que las mujeres están menos seguras en su hogar, que se supone que es un lugar de alegría y seguridad donde pueden prosperar. Añadió que la verdadera magnitud de los homicidios de mujeres por razones de género puede ser mucho mayor, ya que este delito sigue sin detectarse del todo. El informe de la ONU señalaba que los datos de Francia, Sudáfrica y Colombia mostraban que entre el 22 y el 37% de las mujeres asesinadas por su pareja habían denunciado algún tipo de violencia a las autoridades antes de morir, y señalaba que medidas como las órdenes de alejamiento podrían haber evitado estos asesinatos. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón planea exigir a las empresas que tomen medidas para proteger a sus trabajadores de los clientes abusivos. El martes, la cartera presentó a un comité de funcionarios de los sectores laboral y empresarial el esbozo de un plan que establece el término acoso por parte del cliente. En él se enumeran tres factores para definir ese acoso. Uno, los actos y palabras abusivos de los clientes, socios comerciales, usuarios de instalaciones y otras personas. Dos, los actos que se apartan de las normas socialmente aceptables. Y tres, los que afectan negativamente el entorno laboral. El Ministerio señala que a fin de hacer frente a esas actitudes, las empresas deben aclarar sus políticas al respecto y despertar la conciencia de los trabajadores y los clientes. Asimismo, indica que se deben crear sistemas para responder de manera apropiada a las quejas de los trabajadores ante ese acoso. Los funcionarios pusieron de manifiesto que no todas las quejas de los clientes se deben considerar como acoso. Están planeando incluir la necesidad de garantizar que las que cumplan las normas sociales sean justificables de acuerdo con las directrices para la ley relacionada. Algunos miembros del comité indicaron que el gobierno debe ayudar a las empresas a crear manuales por sector debido a que las respuestas a los clientes abusivos difieren entre los distintos tipos de negocio. Otros miembros instaron a buscar el apoyo de las autoridades, citando la escasez de recursos financieros y humanos en las compañías pequeñas y medianas. El Ministerio planea elaborar un plan definitivo para fin de año después de escuchar los debates en el comité. Un minuto más. Y Estados Unidos afirma que uno de sus aviones de patrulla atravesó el estrecho de Taiwán el martes, provocando la reacción de China. La séptima flota de la Marina estadounidense anunció que su P-8A Poseidón había atravesado el estrecho de Taiwán en el espacio aéreo internacional. En el comunicado decía literalmente: Estados Unidos respeta los derechos y libertades de navegación de todas las naciones. El tránsito de la aeronave por el estrecho de Taiwán demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto. En respuesta, el comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China afirmó en un comunicado: los comentarios de Estados Unidos distorsionaron el hecho legal, confundieron al público y engañaron la percepción internacional. Y así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.